a mis amigos. ¡Hey! Le dicen cachumbambe, subí baja ya en Perú. ¡Callao! Así lo dijo Miguel. En Colombia es el burrito. Sube y baja en Puerto Rico. En Nueva York es hizo. Cheo Andújar me lo dijo. Óyeme, juguemos al cachumbambe. Con la mejor música para usted. La mujer puertorriqueña tiene en particular su belleza y elegancia y su manera de hablar. Una cosa sí es muy cierta, son celosas de verdad. Cuando quieren a su hombre, nadie las puede imitar. Si un día solo ella te dejará, si te tira ella a la calle, su razón ella tendrá. Si te tira ella a la calle, su razón ella tendrá. El coro dice: solamente yo encontré una nota que decía: te quise y te adoré, pero se ha llegado el día. ¡Yeah! Ya no te quiero ni ver. Arranca para otro lado. casa me encontré. Cuando yo llegué a mi casa, mi maleta preparada y la puerta bien cerrada. Solamente yo encontré. ¿Qué me encontré? Una nota que decía. ¿Qué me decía? Te quise y te adoré, pero te ha llegado el día. Hoy te digo la verdad, escúchame amigo mío, no te vaya a ti a pasar lo que aquí pasó conmigo. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Qué es lo que más necesites para bailar? ¿Qué es lo que más quieres para gozar? Pongo agüilo, clave y una campana, y unos golpes de timbal y un buen tumbao. De Puerto Rico, La Habana o París, que se va a plena rumba un changüí. De la salsa están aprovechando la riqueza, la dulzura, el sabor. Oye este ritmo y ven a bailar. No hay dilema con mi salsa, siempre te pone a gozar. Si algo en tu un día ten tristeza, consuélate con mi ritmo, moviendo tu cinturita. ¿Qué es lo que necesites para bailar? ¿Qué es lo que más quieres para gozar? Con gagüiro, clave y una campana, y unos golpes de timbal y un buen tumba. De Venezuela, Colombia, Nueva York, oye la cumbia, el bolero, el bugalú. De la salsa están aprovechando la riqueza, la dulzura, el sabor. ¿Y qué sabor? ¡Suscríbete! de California hasta París, de Colombia hasta el Japón. Sí, venimos hoy a cantarles la salsa que ustedes quieren, que el bailador se levante. Yo te la traigo pa' que la goce el buen bailador. Levántate, bailador, que se levante el bailador. No sé cómo tu intimidad. Soy eterno fuego, tu fantasía. Soy el que motiva tus escapes cada día. Esto es un peligro, pero es divino. Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido. Este amor que crece bajo la necesidad de saciar lo que el dinero no puede llenar. Mira qué irónica es la vida. Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel, donde rompimos beso a beso la inocencia. De la cama se empapó de tu niñez, tus ambiciones, finos, vinos y restaurantes. Mis ilusiones, subir alto y alcanzar lo que soñé. Es evidente, has progresado, ahora hueles a Cartier. Mas tu riqueza no ha llenado la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Podrás bailar cuando regreses de madrugada. La puerta a ti pronto te abriré. Y si me llegas en guayabada, la limonada prepararé. Te serviré pronto la comida, rico sancocho yo a ti te haré. Y te prometo no ver novelas, nunca lo dudes, no fallaré. Eso es lo que quieren las mujeres de este tiempo. Zafarse del yugo y no preparan alimento. Yo me voy de casa y no regreso nunca más. Sí, sí, nunca más. Sí, sí, nunca más. Como las cosas están cambiando, ahora yo voy a cocinar. Te levantas por la mañana y a ti te toca ir a trabajar. A ti te toca cobrar el cheque, ahora te toca es a ti sudar. Con femenina liberación y al dejar limpia la cocina, tenemos que hacer sancocho de gallina, arroz con coco y sancocho de gallina, arroz con coco y sancocho de gallina, con papa salada y sancocho de gallina, arroz con coco y sancocho de gallina. Eso es lo que quieren las mujeres de este tiempo. Zafarse del yugo y no preparar alimento. Pero soy el duro y yo no acepto esos carajos. Yo le doy con palo donde la pueda agarrar. No importa que diga que yo soy un anticuado. Es mejor remacho y no ser afeminado. Esta vaina nueva no la aguantaré. Mañana temprano yo protestaré. Sí, sí, yo protestaré. Correré al juzgado y me divorciaré. Sí, sí, yo protestaré. Dice que yo soy un anticuado, por eso prefiere a los hombres liberados. Esos que caminan con un muy raro tumbao, pero no les sirven para fabricar a los muchachos, porque esos nacieron con el cilindro dañado. Ellos solo los gritan y los pueden manejar. Por eso me marcho, no voy a cocinar. Aunque me pegue, aunque me mate, ahora me largo de esta cocina. Ella ahora manda aquí en la casa. Dice que suba, grita que baje. Dice que barra, dice que lave, que le trapee, que suelta sucio, que limpie casa, que barra todo, que cargue niños, que no hable tanto. Estoy cansado, estoy oficiado, vuelvo a la calle a buscar trabajo. Ella que vuelva a su casa a cocinar, porque me marcho a mi calle a parrandear. Y yo protesto, y yo me rindo, porque no quiero, no quiero cocinar. Y yo protesto, y yo protesto. Oigo los pasos de esa fiera, hombre carajo. ¿Será que vino muy temprano del trabajo? No tuve tiempo ni siquiera para barrer. Esa comida que se vaya pa'l carajo. Que yo me escondo atrasito del buffet. De allí no salgo hasta que no venga el juez. Sí, sí, hasta que no venga el juez. Sí, sí, hasta que no venga el juez. Sí, sí, hasta que no venga el juez. Que yo cocine, que todo el tiempo la pase aquí, metido ahí. En la cocina, solo pa' ella. Arroz con coco y sancocho de gallina. Arroz con coco y sancocho de gallina. Y arroz con coco y sancocho de gallina. Y arroz con coco y sancocho de gallina. Y yo no salgo, no salgo del buffet. Y allí me quedo hasta que no venga el juez. Sí, sí, hasta que no venga el juez. Sí, sí, hasta que no venga el juez. Y yo protesto, y yo me quejo. Y yo renuncio a estos carajos. Todo el tiempo yo metido en la cocina y que arroz con coco y sancocho de gallina. Todo el tiempo yo metido en la cocina y que arroz con coco y sancocho de gallina. Arroz con coco y sancocho de gallina. Arroz con coco y sancocho de gallina. Arroz con coco y sancocho de gallina. Arroz con coco y sancocho de gallina. Sancocho de gallina. Sancocho de gallina. Sancocho de gallina. Sancocho de gallina. Y como poco coco coco coco como, entonces poco coco coco coco compro. Y como poco coco coco coco como, entonces poco coco coco coco compro. Arroz con coco y sancocho de gallina. Arroz con coco y sancocho de gallina. Arroz con coco y sancocho de gallina. Arroz con coco y sancocho de gallina. Arroz con coco y sancocho de gallina. Arroz con coco y sancocho de gallina. Arroz con coco y sancocho de gallina. Ella quiere que le regale una casa con... oficina, yeah. Reloj, cartier y limusina. Llegando con todo. Oye, me llego. O sea que ni modo. Ella quiere que le regale una casa con piscina. Reloj, cartier y limusina. ¡Métale! Dicen que yo soy un hombre afortunado, que hasta la loto yo me he ganado y que con ella todo es un placer. Pero no saben que hasta voy a enloquecer. Que le regale una casa con piscina. Que le regale qué. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¡Gracias! dice todo el mundo, dice tú lo digo yo. Pues yo la vi bailando bubalú y huehuacó. Se botó, mira la coma y pues se botó. Se botó, mira, se botó, mira, se botó, mira, se botó, mira, se botó, mira, se botó, mira, se botó, todo, todo, todo. Sin senderos que buscábamos. cosita linda. Bueno, todos.